Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Seguimos en el programa, nos quedan pocos minutos y vamos a aprovecharlos al máximo porque tenemos una invitada, una persona que ya conoce este estudio, tiene mucha experiencia ya delante de un micrófono y le damos las gracias por venir a acompañarnos hoy. Vamos a tratar un tema que es para mí impresionante, por decirlo de algún modo, ¿eh? ¿Cómo podemos ser esa persona que necesitamos ser en ocasiones y encontrar el punto de saber que somos seres humanos, de que podemos empatizar con el otro y que entre todos podemos ir cambiando unas situaciones que se encuentran algunas personas muy difíciles, las situaciones son muy difíciles, se encuentran con ellas? Y es duro enfrentarse a estas situaciones y cómo y de qué manera resolverlas. Sobre todo cuando necesitas moverte por el mundo, viajar por el mundo y salir del lugar donde tú vives por razones que a veces son inexplicables o poco entendibles, y que sin embargo te tienes que mover y te tienes que dar ese paso de recorrer otra geografía. Porque en el lugar donde tú naces, donde tú vives, es hostil. Y ante esa situación se ve mucha gente, sabemos de muchos casos, y en esta mañana vamos a tratar uno de ellos. Y le damos la bienvenida a Mónica Bufill por venir al estudio otra vez, y es su casa, naturalmente, y le damos la bienvenida a Mónica. Gracias, gracias Alex. Gracias por haberme dado esta oportunidad. Porque quería justamente traer conmigo un amigo, quería traer a Juan, que es un amigo que conocimos a través de un voluntariado que estábamos haciendo juntos, y quería que tú escuchases un poco la historia de su historia. Uh-huh. Yo debo decir que yo también soy inmigrante a España hace relativamente poco. Yo también. Y como tú, yo hace solo tres años que vivo aquí. Y bueno, y también tengo esa experiencia de tener que adaptarme, aprender mucho de los estilos de comunicación, los estilos de vida, que son muy distintos. Las costumbres, la cultura. Las costumbres, las ideas, los valores. Pero bueno, fue, una elección mía venir cuando yo decidí que era el momento de venir. En el caso de Juan fue un poquito distinto. Que ahora vamos a conversar con él. ¿Voluntariado? ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos voluntariado para una ONG. Y yo en particular en este momento, en estos momentos desde enero más o menos, estoy haciendo voluntariado con refugiados. Labor difícil. Sí, mira, la organización te prepara las cosas muy bien, muy organizadas, entonces no, no se te hace complicado. ¿Qué es necesario? ¿Cuál es la clave para poder ser voluntario ante unas experiencias como estas? Bueno, primero, obviamente primero ofrecerse y entender que uno tiene que empezar por un acto, se puede decir, de generosidad con el tiempo de uno. De amor, ¿no? Claro, pero en realidad lo que pasa es que uno después recibe mucho más, eso sin duda. Sin duda recibe mucho más de lo que da. Pero empezar así. Y lo otro, particularmente cuando estamos hablando de gente que viene de lugares muy distintos, con culturas muy distintas, religiones distintas, una visión de vida, principios, valores muy distintos, hay que tener la cabeza abierta. No hay otra. Y yo creo que eso me está ayudando a mí porque he vivido en distintos países. Entonces, qué importante lo que has dicho hace unos momentos, en que cuando tú das, recibes más. Es difícil entender a veces en nuestra vida habitual, cotidiana, el hecho que cuando tú das, más recibes. Sí, cuando yo me imagino que cuando uno da con desde el lugar correcto, ¿no? Porque cuando uno a veces da desde el lugar incorrecto, ¿no? También recibe. También recibes, pero a veces por ahí las cosas te molestan. Dices, claro. Pero ¿cómo puede ser que esta persona no vea las cosas como las veo yo? Pero si es evidente, ¿no? O sea, uno tiene, yo lo que insisto y hago énfasis es en abrir la cabeza. Claro. Y a veces tener la cabeza abierta es muy difícil cuando tú naciste en un lugar, tus padres nacieron en el mismo lugar, tus abuelos también, tus primos, ¿no? Y siempre viviste en el mismo lugar. Ahí se te hace muy complicado. Pero aparte de abrir la cabeza, también hay que abrir el corazón, ¿no? Sí, eso por supuesto. Por supuesto. Juan, bienvenido esta mañana aquí a la radio. Gracias, Alex. Las experiencias son difíciles cuando vienen de nuevo, cuando no lo esperas, cuando lo desconoces, cuando no sabes qué va a ocurrir, qué va a suceder, cómo se va a resolver. Son demasiadas cosas que se juntan a la vez, ¿no? Claro, por supuesto. Primero que nada, agradecerles el espacio y el tiempo para este tipo de temas. Precisamente hoy, casi a días de celebrar el Día del Inmigrante acá en España. Y bueno, hay algo bien curioso en todo esto, que la humanidad siempre desde los inicios se ha visto envuelta en la migración, ¿sí? Ya sea por cualquier tipo de circunstancias en su momento. Sin embargo, a medida del tiempo transcurre las medidas o las causas por las cuales una persona decide emigrar son diversas y complicadas también. Y también el proceso de adaptación se complica un poco más. Entonces, como decía Mónica, cambios de culturas, cambios de todo, clima, es todo. E incluso a veces cuando vas a un país donde no hablan tu mismo idioma natal, o sea, se complica aún más. Yo en algún momento en mi vida dije que, porque miraba que la migración era solo por el punto de factor económico, de falta de oportunidades. Y incluso algún familiar lo hizo y yo critiqué mucho eso, que por qué se iba, por qué te vas. Si vas al final hay que trabajar fuerte, y como vas a trabajar fuerte aquí, vas a trabajar fuerte en cualquier parte del mundo. Bueno, pero resulta que ese fue mi pensamiento, ¿ya? Pero a medida del tiempo fue avanzando, me di cuenta que también habían diferentes factores por los cuales las personas no necesariamente emigraban por factores económicos, como fue mi caso. Tuve que salir de un país con mucho conflicto, con mucha dificultad social y de seguridad, en el que pasé 3 años en mi vida pendía de un hilo, 3 años en los que yo decía, no voy a salir, yo aquí voy a estar, no me va a pasar nada. Pero a medida del tiempo fue transcurriendo, las cosas se fueron agudizando un poco más, y más, cada día más, hasta que un amigo mío muy cercano, pues fue asesinado. Y pues yo era el siguiente. Y en ese momento fue como, no, me tengo que ir. Y hubo muchas cosas. ¿Para dónde? ¿Dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? No sé qué es lo que me espera. Mi madre está aquí, mi familia está aquí, mis amigos están acá, mi vida está acá, mi profesión, mi trabajo está acá. Pero tengo que irme porque quedarme significaría ya no existir. Y en 15 días tuve que preparar todo, maletas, todo, salir de un país para ir a otro y ahí en ese mismo país salirme lo más lejos posible que estuviera de mi tierra. Y eso pasó en término de, ¿qué? 48 horas, la decisión de salir, de todo, y fue increíble. No me lo esperaba. Claro, las circunstancias, o sea, como otras personas migran, caminando, cruzando ríos, como sucede mucho en Latinoamérica, pero el hecho de tomar un avión y sentirte seguro que no te va a pasar nada, aunque tú llegues a otro país de Europa, por ejemplo, pues tú coges un avión y llegas y haces el chequeo migratorio y listo. Y suponía un peso. Hay un eslogan que yo escuché aquí llegando a España y es sobre la maleta que más pesa. Y yo traía dos maletas. Y cuando vi ese eslogan, vi que la maleta que más pesaba era el motivo por el cual yo tuve que salir de mi país y dejar mi vida en mi país. Ahí entendí realmente el dolor, el sufrimiento que supone dejar toda una vida atrás y volver a comenzar. Indistintamente, como dije hace un momento, de los motivos que obligan a una persona a salir de su nación, siempre está ese dolor, siempre está esa tristeza, esa melancolía que dejas tu gente atrás. En esos momentos en que tú decides tener que marchar por el peligro que implicaba quedarte ahí en tu país y peligro a la muerte en este caso, es difícil determinar cómo salir, dónde ir tal vez, pero lo más difícil es que te acompañe una incertidumbre, y esa incertidumbre pues llena de dudas, ¿no? Muchas incertidumbres, muchas dudas, mucho temor a raíz de esas mismas cuestionamientos que te haces. Es que se siente, es un sentimiento indescriptible, es sentirte vulnerable, sentirte expuesto a todo, es sentirte solo, es sentirte indefenso. Y solo lo que te acompaña son esa melancolía, esa tristeza. Esos miedos, ¿no? Esos miedos. Es lo que te acompaña. Y a la vez eso te da fuerzas. Porque dices, esto va a pasar. Esto va a pasar. De algo sí estoy seguro. Me repetí muchas veces. Que sé que voy a estar vivo. Que sé que no me va a pasar nada. Eso me lo repetí muchas veces. Oye, qué importante en estas situaciones de un momento extremo darte cuenta que tienes una fuerza impresionante interior que no sabías que tenía porque nunca habías vivido un momento tan trascendente, ¿no? Correcto. Ahí donde comprendí lo que yo decía hace un momento cuando decía que ¿por qué la gente se va? ¿Por qué? Y hasta incluso, pues si es por cual razón que sea, es una fuerza increíble, es un valor, es una determinación que ahora lo comprendo. Que los motivos fueron diferentes, sí, pero el sentimiento, el dolor, la angustia, los miedos son los mismos. Son los mismos. Miedo a fracasar, miedo a la angustia de qué sucederá conmigo, ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? Es todo. Volver a comenzar a cierta edad. Aún pero más. Sí que hay una certeza que sigues vivo, ¿no? Sí, eso sí. Eso da fuerza, ¿no? Eso te motiva. Y eso mismo es lo que hacía que las dudas también se fueran disipando, claro. poco a poco. ¿Que el miedo aún existe? Sí, sí, aún existe. Pero uno puede hacerlo. Ya que lo más difícil ya pasó, ya sucedió. Y ahora solo quiera volver a comenzar como lo hiciste alguna vez. Y yo creo que todos en la vida, indistintamente fuera de un país o dentro del mismo país, tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Sí, totalmente. Y bueno, elegiste venir a España y ¿cómo fue la recibida aquí, no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Algo bien curioso, me lo preguntaron muchas veces. ¿Por qué España? Me lo preguntaron acá, ¿por qué España? Y yo solo dije, porque sabía que me iban a entender. Sabía que yo iba a entender y me iban a entender, nada más. Y segundo, y no por último, menos importante, que iba a estar lo más lejos de mi país. Iba a estar al otro lado del mundo. Y era y eso es lo que yo quería, estar lejos. Que no me alcanzara esa maldad, que no me alcanzara ese problema, que no me alcanzara esa gente. Y si eso era España, me tenía que ir para acá. Y por eso elegí España. Que alguien pudo haber dicho, pero te pudiste haber ido a cualquier otro país. ¿Pero qué me supone irme a otro país como una Alemania, una Holanda, una Suecia, una Suiza? Aprender un idioma. Hacer o ralentizar un poco más el progreso que yo pueda llegar a tener aquí en España. Porque tenía que aprender un idioma. Y luego, pues, adaptarme a su cultura. Y aquí, en cuanto a Latinoamérica y España, como que no he visto mucha diferencia. Y lo bueno, pues, que ya no iba a tener necesidad de estar aprendiendo un idioma. Pero sí ha descubierto que tenías una fuerza enorme con las experiencias. También hubiese estado abierta la mente, como decía antes Mónica, para aprender un idioma, seguramente. Claro. Ah. Y fíjate que, tomando en cuenta lo que dijo Mónica hace unos momentos sobre tener esa mente abierta, y es que tampoco no solo debe tener los momentos de aprender un idioma, sino al momento de adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo estilo de vida, a una nueva sociedad. Y cuando tú tienes esa mentalidad abierta, es que no se te complican. Claro, no se complican las cosas. Sí, sí. Yo quiero pedir disculpas a los oyentes, que hay un sonido externo muy incómodo. Así que le pido disculpas a los oyentes, no sé qué puede ser exactamente, pero no nos ayuda mucho. Cuando estamos en esa situación de descubrir todas nuestras posibilidades, ¿el sentirte apoyado por alguien te ayuda? Desde luego, es básico. Estando acá me di cuenta que habían organizaciones que están enfocadas en la asistencia para esas personas que vienen huyendo de sus países. Y yo no lo sabía. Yo venía y yo, ¿qué voy a hacer? Que 5 días eres lo que tenía que estar en el hotel, ¿vale? Y después de eso tenía que escoger yo para otro lugar. Y fue una aventura, fue una odisea el saber que tenía que abandonar un hotel y después a dónde iba, qué cogía, ese tipo de cosas. Es como que te generan temor, pero imagínate que quiero traer esto a colación. Y el punto es, yo que hablo español, veía esa dificultad y ese temor. Y ahora que estoy acá y que entré a esos programas de asistencia para personas refugiadas, me doy cuenta que vienen de muchos países que no hablan español. Tienen que aprenderlo. Y tienen que aprenderlo. Y he vivido con ellos ese proceso. He estado con ellos y la dificultad que tienen para poder hacer todo, aprender un idioma completamente. Es duro. el querer decir algo y no poderlo hacer, porque no sabes si te van a entender. Y eso te sensibiliza un poco aún más. Pero todo eso lo ves desde antes de empezar, el hecho en sí de vivir esa situación, ¿no? Pero cuando estás inmerso en ella, a lo mejor lo ves de otro modo, ¿no? Desde luego. Claro. Desde luego. Como te repito, yo venía y no sabía que había ese tipo de programas aquí que ayudan al refugiado, al inmigrante. Y le dan asistencia y para que la persona pueda venir y empezar a formarse y a adaptarse a la vida laboral y social de España. Pero sí, como te decía hace un momento también, que a latinoamericanos no se les hace complicado en ese sentido, pero a los chicos de otros países definitivamente sí. Sí, tomando lo que dice Juan, ¿no? que lo ha compartido y lo explica muy bien, porque ha vivido físicamente en lugares donde también vive gente que viene de otras partes del mundo. Yo en otra organización tuve, por ejemplo, contacto con mujeres jóvenes que venían por problemas de trata y prostitución de África, que estaban aquí tratando de insertarse laboralmente, sin hablar prácticamente una palabra de español, sin tener, digamos, una instrucción de saber leer y escribir, ni siquiera en su propio, a veces, idioma, con costumbres totalmente distintas, con una religión muy diferente por ahí también. Y bueno, ya te digo, muchachas de 25 años tratando de insertarse en la sociedad española y conseguir algún trabajo, cualquier trabajo. Así que hay gente que viene de situaciones muy, muy difíciles. Juan, tú has pasado ese momento difícil, has descubierto que habían programas que te podían ayudar. Supongo que los primeros momentos ya lo has superado, y una vez superado todo eso, tú también te vuelves voluntario. Sí, desde luego, precisamente. Es bien curioso porque cuando yo ingresé al programa era estar en un hotel, estar entre cuatro paredes, y bueno, yo tengo acostumbrado a trabajar, ¿no? Estoy acostumbrado a estar activo, y bueno, algo tengo que hacer. Hablo español y sé que puedo ser de ayuda. Y pues ingreso a una ONG y ahí comenzó el voluntariado. Cuando vine a ver, ya estaba de voluntario en cuatro áreas, en cuatro sectores que presta servicio la ONG. Y me sentía cómodo, me sentía bien, me sentía útil. Y a la vez también lo vi de esta manera. Es lo menos que yo puedo hacer por España. Ya que España me está ayudando, es lo menos que yo puedo hacer por España, ayudar en esta labor que tanto se necesita. Cuánto agradecimiento, ¿no? Es enorme eso, ¿no? Tenemos que llegar a ese deseo de ser agradecidos a las cosas que nos ocurren, ¿no? Bueno, pasa por no, o sea, una actitud de vida distinta a la que por ahí se ve mucho y que no es buena, de decir yo merezco tener estas cosas y como algunas no las tengo, me siento mal, me siento infeliz y reprocho. Miremos del otro lado, empecemos diciendo, bueno, gracias, agradezco que tengo dos piernas que puedo usar para caminar, dos brazos que me sirven, un intelecto que me permite trabajar y producir. Gracias por todo eso. Y lo que tengo además, que viene además, gracias encima. Eso demuestra que la vida siempre nos responde ante nuestras situaciones más complejas, más difíciles. Siempre va a aparecer alguien o algo que nos dé la oportunidad de integrarnos y aprender de la vida, ¿no? Así es. Curiosamente, Mónica dijo algo también muy importante, y es que uno recibe más. No tienes la idea del cariño y agradecimiento que he recibido, no solo por gente de refugiados, sino también por gente de aquí, de España. Gente que estuvo sentada, escuchándome, dando un taller o algo, y ese agradecimiento, esa humildad en las personas y esa luz en sus ojos cuando ingresaron al salón no lo tenían, y cuando se van llevan esa luz: hoy aprendí algo, hoy sé algo y sé que me va a servir. Y eso es algo que no tiene precio, es que no tiene precio, es invaluable. Mónica Bufill, muchas gracias por haber venido esta mañana y acompañarnos durante unos minutos para contarnos una historia. Gracias a ti, Ale. Y gracias, Juan, por venir también y contar tu experiencia, que eso nos anima a pensar que aún nos queda algo de ser humano a todos, y en un momento dado lo podemos sacar fuera y entregarnos a esa causa que necesita de nuestra ayuda. Yo estoy impactado porque da la impresión que nos hemos deshumanizado, ¿eh? Vemos tantas cosas y hoy ya no somos seres humanos. Pero no, hay que encontrar esa oportunidad de sentir que aún somos personas, ¿no? Así es, Alex. Así que muchas gracias, Juan. Es un placer, gracias a ti por el espacio. Y a los amigos oyentes, agradecerles la compañía de esta mañana de sábado, que termina con una emoción muy, muy subida. Y agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, sinceramente. Y gracias, JJ, por estar ahí en la técnica. Y, en fin, le invitamos para que el próximo sábado podamos compartir emociones, conocimiento, experiencias y hasta sueños, ¿eh? Gracias. And I said, who? Who? Who? Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written. Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who? Who? Who? Do you? See you.